Bienvenidas, lectoras y lectores, al nuevo capítulo de Un Libro Más. Soy Nika Casado y hoy nos encontramos de nuevo en los estudios de Sonora UC3M. Como habéis podido ver en el título, hoy vamos a tratar un tema bastante controversial, las lecturas obligatorias. Hay diversas opiniones respecto al tema. Las mayoritarias que encontramos, o al menos las que yo he escuchado toda la vida, son los profesores que defienden a rajatabla este formato y no consideran que haya que cambiar nada, mientras que por otro lado están los lectores ajenos al mundo escolar que consideran que solo es una forma de hacer que los niños odien la lectura. Personalmente considero que se puede encontrar un punto intermedio y que ninguna de las dos posiciones está del todo equivocada. Como estudiante de Humanidades y Periodismo, que ha tenido infinidad de asignaturas de literatura, pero también lecturas obligatorias en asignaturas como Historia o Filosofía, y que también lee por su cuenta propia géneros más comerciales, creo que tengo una opinión bastante formada de este tema y con bases. En este capítulo voy a hacer un recorrido por las distintas etapas estudiantiles que hay, en las que he estado y estoy. Repasaré las lecturas obligatorias que me han obligado a hacer, por lo que creo que algunas son buenas y otras no, incluyendo opciones de cambio en las que no, y las técnicas que han utilizado algunos de mis profesores que considero que benefician mucho. ¡Comenzamos! Empezamos con primaria, esa etapa de los 6 a los 12 años aproximadamente en el colegio. Las únicas lecturas obligatorias eran las de lengua y literatura española, y en mi caso siempre eran adaptaciones del editorial Edelvives con ilustraciones bastante bonitas. Guardo un muy buen recuerdo de estas ediciones porque al final, con todos los colores y los detalles, eran bastante atractivas para los niños. Es un poco difícil recordar esta etapa porque al final eres muy pequeño y están todos los recuerdos mezclados. Lo que sí recuerdo yo es que era una niña a la que le costaba mucho leer, que es una dificultad añadida a la hora de conseguir que tuviera un hábito de lectura y con lo que mi madre lidiaba día tras día. Las lecturas obligatorias en este caso no ayudaron mucho, aunque fueran adaptaciones. Sí que es cierto que antes, en la época de mi madre, por ejemplo, se leían los libros originales y ahora dan estas adaptaciones. Pero el tema sigue siendo el mismo, que en verdad no es una historia interesante para un niño, en el caso de que fueran historias, claro, porque también se podía leer poesía. Uno de los libros que recuerdo era un poemario, Arroyo Claro, Fuente Serena. Le he echado un vistazo de mayor y sí que me han gustado algunos poemas, pero me pareció una opción tremendamente mala poner poesía a niños de 8 años. Sumado a mi dificultad de lectura, de pequeña me parecía casi imposible entender los poemas, y claramente no van a ser Góngora o Quevedo, pero a un niño le sigue resultando igual de difícil encontrar las metáforas, medir la métrica o decir el tema. La poesía es un género complejo, que necesita bastante análisis y que no es para nada adecuado para primaria. El otro libro que recuerdo es una adaptación del Quijote muy finita. No lo he vuelto a encontrar por casa, pero dudo que contara mucho más que el enfrentamiento con los molinos o la ínsula de Sancho, ya que no era muy extenso. Este libro es otro ejemplo de lectura que no se debería hacer, porque un niño no va a entender la sátira de Cervantes contra la novela caballeresca, sino que va a ver a un loco en su caballo imaginando cosas. Sé que algunos adultos, sobre todo profesores de literatura, se me echarán al cuello con estas declaraciones, pero no es necesario que los niños de 7, 8 o 9 años conozcan El Quijote. Sí, es el libro más conocido de nuestra literatura y nos representa en muchas partes del mundo, pero a esas edades no es un libro ni interesante ni que vayan a entender realmente. Se puede dar en la programación, pero ya tendrán tiempo de leerlo en el instituto o incluso en la universidad. Un clásico que puede sustituir a estos dos libros, para los profesores que sean más puritanos y consideren que siempre hay que leer clásicos, podría ser El Lazarillo de Tormes, ya que aunque tampoco van a entender las críticas sociales que tiene el libro, sí que va a ser un libro que les enganche por el dinamismo y lo pícaro del personaje de Lázaro. Pero lo ideal en esta época creo que es centrarse directamente en crear el hábito de lectura y leer literatura infantil, no tanto en conocer grandes obras. Tiene que ser algo que les guste hacer, que no piensen que es algo aburrido o un castigo. Y en esto también influyen mucho los padres y las madres. No se puede utilizar la lectura como castigo. No puede ser un, como te has portado mal, ahora te pones a leer y no juegas. Porque así lo único que se hace es vincular la lectura a algo malo. Volviendo directamente al tema de las lecturas obligatorias, lo ideal son los libros que ellos puedan escoger acorde a su edad. Cuando yo era pequeña estaba Jerónimo y T.S. Stilton, que en el caso de Jerónimo son libros muy dinámicos y con partes interactivas para los niños. También están Kika Superbruja, El Club de los Cinco, Las Aventuras de Pipi y Calzas Largas, Las Crónicas de Narnia o los libros de Elige tu propia aventura, que también son buenas opciones y seguro que le acabo de recordar estos títulos a alguien porque algunas son recomendaciones de mi madre de los 90. Que se hayan publicado recientemente no conozco muchos, pero estoy segura de que no faltan listas por internet para consultar. El objetivo es que enganchen a los niños, que les guste la historia y que no quieran soltar el libro. Y sé que esto es difícil de evaluar para los profesores, porque al final cada niño leerá una cosa, pero veo mucho más útil un trabajo en el que tengan que resumirte la historia, contarte sus escenas favoritas o explicarte cómo son los personajes para demostrar que lo han leído, a un análisis poético o de una escena X de un clásico en base a la teoría. Porque esto último se puede hacer en clase con fragmentos, pero no va a fomentar nunca que los niños lean. Llegamos a la etapa del instituto, que se puede dividir en dos, la ESO y bachillerato. Las voy a tratar como algo separado porque al final en la ESO estás obligado a ir, pero en bachillerato eliges la rama que quieres estudiar y de ello dependerá tus lecturas obligatorias, ya que todo el mundo tiene lengua y literatura, pero los estudiantes de ciencias sociales y humanidades solemos poder escoger asignaturas optativas que también son de literatura. La ESO abarca aproximadamente desde los 12 hasta los 16 años. La única asignatura que hay con lecturas obligatorias, otra vez, es Lengua y Literatura Españolas. A lo mejor en algún instituto puede haber alguna optativa, pero no suele ser lo normal. También puede ser que alguna otra asignatura mande una lectura obligatoria, pero tampoco es lo común. En mi caso, lo último sí pasó. En Historia, en segundo de la ESO, con un libro titulado La Cueva de Hércules, de Miguel Ángel Martínez Artola. Tengo que decir que aunque parece algo que digas va a quitar tiempo del temario, le añades más trabajo a los niños, fue una muy buena opción de libro. Habla del Toledo de Alfonso X, pero sus protagonistas son muchachos de las tres religiones principales y se embarcan en una aventura para buscar la famosa Cueva de Hércules. Es un libro muy dinámico que te muestra cómo era el mundo en esa etapa mientras te embarcas en una historia fantástica. Es un libro que recomiendo mucho para cualquier adolescente porque abarca eso que tanto se quiere enseñar, que es una etapa histórica o una enseñanza histórica con unos personajes con los que puede identificarse. Centrándonos en lengua y literatura, son 4 años en los que lees bastantes libros. En general creo que se pueden ir introduciendo clásicos, pero nada excesivamente denso. Es decir, esta sí es una buena etapa para empezar con las adaptaciones del Quijote, pero no para leerse el Quijote entero. Góngora y Quevedo me tocaron durante estos años y para mí fueron una aberración completa. Sí, serán grandes maestros, pero hay poesías mucho más sencillas para empezar en este género que el dichoso dúo del Siglo de Oro. Por ejemplo, Lope de Vega, que también es del Siglo de Oro, pero yo creo que es bastante más entendible. También puede caer alguna adaptación de La Celestina, que en mi caso fue así y tampoco me disgustó, pero la que considero que es la opción perfecta para esta etapa es el teatro. Los autores de teatro que he leído en esta época han sido Alejandro Casona con La Dama del Alba, Miguel Miura con Melocotón en Almíbar y José Luis Alonso de Santos con Bajarse al Moro. El teatro puede transmitir mucho, pero también tiene un formato más dinámico y accesible. Algunos los leía solas en mi casa, pero otros fue una lectura conjunta en clase y no hay comparación. Por poner un ejemplo exacto, La Dama del Alba la he releído hace unos meses, a solas en mi habitación, y aunque la historia me sigue pareciendo igual de bonita y triste, no se compara a lo que sentí en primero de la ESO cuando la leímos en conjunto en clase. El sentimiento que te produce escuchar la obra no es el mismo que solo leerla, aunque sea una interpretación cutre de una clase de la ESO. Sé que es algo que se puede hacer difícil, ya que hay mucho temario y al final estás quitando parte de la clase para leer. Pero el análisis sintáctico se da mil veces, el análisis poético también, los registros de la lengua también, los dialectos en la península y en Latinoamérica también. En general, es un temario muy repetitivo a lo largo de los años que además vuelves a repetir en bachillerato. Y sacrificar un poco de ese temario en beneficio de que los alumnos lean y les guste no me parece un sacrificio tan grande. Y repito, no lo digo por decir, tengo profesores que lo han hecho y ha salido muy bien. Otro libro que se podría leer en la ESO, yo lo leí en primero de la ESO, pero creo que vale para cualquier etapa, es El diario de Ana Frank. ¿Por qué? Porque precisamente Ana Frank tiene la edad de ir a la ESO. Y su libro te muestra el holocausto, que fue muy duro, pero no desde una perspectiva tan directa, porque al final ella está encerrada, siente miedo, hay algunas escenas que dices, los van a pillar, pero no les pillan, hasta el final, obviamente, pero bueno, eso ya es cosa de leerse el libro. Pero vamos, que es un libro que te puede mostrar muy bien la perspectiva del holocausto, pero con el que los adolescentes también pueden empatizar, porque al final Ana Frank es una adolescente que también se preocupa por crecer y por estar guapa, que se enamora de un chico, que todas esas cosas que realmente pueden pasar también mucho en la adolescencia, lo que pasa es que su contexto es bastante más duro. Por otro lado, la literatura juvenil también es muy buena opción para leer en la adolescencia. Sé que tiene muchos detractores. La literatura juvenil es lo que es: historias enfocadas en la juventud, con un lenguaje adaptado a su edad y con unos temas que les interesan. Sí, puede ser leída por adultos y que la disfruten, pero no es su público objetivo ni busca serlo. Así que criticar que es demasiado simple en comparación con novelas adultas es absurdo. Claro que es simple en estilo. Un adolescente de 12 años no tiene la misma capacidad de comprensión que uno de 17, y tampoco la comprensión de una persona de 30. Tampoco se busca que sean obras maestras ni equiparables a ciertos clásicos, porque ni en estilo ni en profundidad se parecen. Su intención es tratar temas de jóvenes para jóvenes. Claro, en este punto puede haber gente que se pregunte, ¿y si tratan temas más adultos o si tienen escenas que no son para adolescentes, como es el caso de muchos libros de romance? Pues simplemente es que no son juveniles, están mal catalogados por las editoriales o por la propia gente, porque hay gente que considera libros literatura juvenil, pero no lo son. Y esto es algo que pasa muchísimo en la fantasía y el romance. Ni la fantasía ni el romance tienen que ser juveniles. El género literario y la edad de lectura no tienen por qué ir siempre de la mano. Hay casos como Percy Jackson o aquí en España Laura Gallego en la fantasía y Herstopper en el romance que sí son literatura juvenil dentro de estos dos grandes géneros. Pero también tienes ejemplos de George R. R. Martin o Le Guin en la fantasía o Megan Maxwell y Elizabeth Benavent en romance que no escriben para adolescentes sino para adultos. Este es un tema que la verdad daría para mucho y para incluso un TFG si me da la neura. Pero hay una tendencia social a asociar siempre estos dos géneros con algo más infantil cuando muchas veces son todo lo contrario. Por lo tanto, mezclar algunas lecturas juveniles entre los clásicos que se les mandan puede también incentivar bastante la lectura. Y con ciertos libros también pueden aprender problemáticas sociales. Para este caso me gustaría mucho mencionar al autor Nando López, que es precisamente una de mis lecturas obligatorias en cuarto de la ESO y me enamoré completamente. El libro que leí fue La Edad de la Ira, que trata de un periodista intentando averiguar por qué un joven ha matado a su padre, y por el camino te das cuenta de los grandes fallos que tiene el sistema respecto a la protección de los menores. Este autor tiene diversos libros y obras de teatro porque también es dramaturgo, por lo que en general siempre está bastante dispuesto a hablar con los jóvenes. Yo he podido hablar con él y es majísimo. Por otro lado, respecto a problemáticas sociales y que ha tenido un alcance más global, está Alice Ousman con su novela gráfica Herstopper, que es muy buena opción para aprender sobre la diversidad LGTB y la igualdad. Pero su novela Solitario creo que también es muy buena para enseñar que a veces hay gente que es diferente y que no pasa nada por ser diferente en esta etapa. Un autor más para mencionar sería Eloy Moreno, con sus libros Invisible y Diferente, que creo que están muy bien enfocados a la juventud, ya que sus protagonistas tienen estas edades. No voy a decir de qué van, porque para este autor la gracia es ir sin saber muy bien de qué va el libro. Simplemente os digo que, pues eso, los protagonistas tienen las edades de los adolescentes. Además, creo que Eloy Moreno también tiene literatura infantil, con lo cual puede ser un buen ejemplo para ello. Finalmente me gustaría mencionar una menos conocida, pero que tiene una novela en concreto que me ha gustado mucho, y es Raquel Tirado y su libro Perdón por no ser Julieta. Es una autora que tiene historias muy distintas, pero esta en concreto trata sobre las relaciones románticas tóxicas en la adolescencia y diversas dinámicas abusivas en esta etapa. Es una autora pequeñita, autopublicada, pero que yo creo que escribe en este libro algo muy necesario para los adolescentes y que, hablando desde la perspectiva femenina, te puedes sentir muy identificada porque las situaciones, algunas de las que había, yo las he podido ver en compañeras y amigas mías. Otra opción magnífica para la adolescencia es la fantasía. Siempre he creído que es un género que pueden promover muchísimo la imaginación en los jóvenes y la creatividad. A mí me ha gustado desde pequeña, de hecho es el género que consiguió que me enganchara con la lectura. Una autora clásica de infantil juvenil para leer en España siempre ha sido Laura Gallego y creo que sigue siendo muy buena opción, con libros como Crónicas de la Torre, El coleccionista de relojes extraordinarios o Las hijas de Tara, que son muy buenas opciones. Otras autoras del estilo que también se pueden leer son Iria G. Parente y Selene M. Pascual, Raquel Brune o Mary Lou. De todas he leído varios libros y creo que en general cuadran mucho en esta etapa y en este género. Pero por poner un ejemplo de cada una, de Iris y Selene, Imperio, que es una distopía que te enseña un poco el peligro de las redes sociales y los reality shows. También se puede leer Anne sin filtros, que es un retelling de Ana de las Tejas Verdes y yo creo que viene muy bien para una etapa un poco avanzada de la adolescencia, a lo mejor 17, 18 años. De Raquel Brune, su libro Los dones de la muerte o Las heridas de la magia, que es una biología. Y de Mary Lou, Los jóvenes de la élite o Sky Hunter, por poner dos ejemplos. La segunda etapa aquí en el instituto es bachillerato, en el cual eliges la rama que quieres estudiar. Sí que creo que es una etapa en la que ya se pueden poner lecturas más complicadas y que se supone que los adolescentes tienen más entendimiento. En Madrid lo común es leer 3 novelas, en realidad 3 obras, porque en mi caso fueron 2 de teatro y 1 novela. La primera fue Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, la segunda Historia de una escalera y la tercera Los Santos Inocentes. Voy a hacer un poco de abogada del diablo, porque aunque soy una fiel defensora de la literatura, no creo que el planteamiento que se le da en bachillerato aporte absolutamente nada a los estudiantes de la rama científica ni artística. Aunque tampoco creo que aporten nada en general. Están enfocadas directamente al EBAU y hacer un análisis literario corregido por un profesor que llevarás preparado desde casa para el examen en el caso de Madrid. Siempre he sentido que están muy de relleno las lecturas en bachillerato, y es cierto que creo que es de los cursos que menos se puede modificar el temario, así que tampoco se puede proponer muchas alternativas. En el caso de los estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades, que tratamos temas mucho más sociales, puede que las lecturas de clásicos nos aporten más porque al final toda lectura es social y política. No está mal leer algún clásico, pero ya que vamos a analizar las lecturas, podrían meternos algún ensayo, el cual es un género que se podría adaptar a cada rama del bachillerato y que vamos a tener que tratar muchísimo. En el caso de las estudiantes de las otras 2 ramas, a lo mejor algún ensayo sobre alguna corriente de pintura en arte o sobre un descubrimiento en la biología en ciencias, por ejemplo. Ya que se nos está preparando para la universidad, ¿por qué no enseñarnos a analizar uno de los géneros que más vamos a leer? Porque al menos yo en 2 años de universidad me he hartado de leer ensayos para hacer trabajos. Todo esto centrado siempre en la asignatura de lengua y literatura con sus lecturas obligatorias. Pero en el caso de las optativas es otro. Ni en el artístico ni en el científico tienen ninguna optativa de literatura. Pero en mi caso en ciencias sociales sí que teníamos literatura universal. Tengo que decir que fue mi asignatura favorita de todo bachillerato y me encantó la metodología del profesor y además aprendí muchísimo. Es prácticamente lo que me hizo darme cuenta que amaba las humanidades y sobre todo la literatura también como un ámbito de estudio y no solo como disfrute. En este caso, 100% deben ser lecturas de clásicos, clásicos que abarquen toda la literatura universal. Si has elegido voluntariamente una asignatura de historia de la literatura, porque básicamente eso es literatura universal, es porque quieres conocer o estás dispuesto a las grandes obras a lo largo de estas etapas. En este caso, lo que creo que influye en el disfrute de la lectura es, en primer lugar, el tema del que trate la lectura en sí, porque al final no a todos nos gustan las mismas temáticas. Yo, por ejemplo, disfruté muchísimo de Lisístrata de Aristófanes porque tiene, a pesar de ser griego, un toque más feminista. Pero La Metamorfosis de Kafka no me gustó tanto porque a lo mejor no estaba tan dentro del tema social y la alienación del trabajo. Sin embargo, por otro lado, creo que influye mucho la metodología del profesor, que en este caso el mío hacía las clases muy dinámicas, instaba a participar a los alumnos y teníamos que hacer trabajos de ciertos libros para presentarlos como temario a nuestros compañeros. Aún así, repito que son 2 cursos muy complicados, muy estresantes, lo sé por experiencia, y en los que prácticamente no se llega a terminar el temario nunca. Así que entiendo cierta reticencia a cambiar el sistema. Pero personalmente creo que es de los que más habría que cambiar, porque su enfoque es completamente errado y solo estresa a los estudiantes. Pero bueno, este es otro tema que también da para tesis. Finalmente llegamos a la etapa universitaria. En este caso, probablemente solo tengan que hacer lecturas obligatorias los que están en disciplinas de ciencias sociales y sobre todo de humanidades, como es mi caso. En 2 años de carrera he tenido 3 asignaturas de literatura, pero es cierto que son bastante distintas entre sí porque al final la literatura es un mundo muy amplio y se puede enfocar de distintas maneras. También he tenido lecturas obligatorias en otras asignaturas, ya sean libros completos o fragmentos, como fue mi caso en las asignaturas de Historia de la Filosofía o Prehistoria e Historia Antigua. Cuando te metes en una carrera de humanidades, tiene que gustarte leer, y tiene que gustarte leer libros densos y clásicos. Si no tienes implantado el hábito de lectura, difícil es que con 18 años lo consigas, pero nunca hay que perder la fe. Ahora, no me refiero a un hábito de lectura con leer todos los días porque ni yo hago eso y soy una persona que puede llegar a leerse 40 libros al año, sino a ponerte un rato a leer un día porque te apetece, el libro que te apetezca del género que sea y disfrutes de ello, que no sea algo aburrido. Hay gente que puede leer un libro al mes o incluso un libro en varios meses y es completamente válido mientras disfrute igualmente de la lectura. El problema cuando llegas a una carrera de este estilo es que a veces hay que leer un libro por semana. Entonces hay que darse mucha prisa con la lectura. En este caso, por ejemplo, nos pasó en la asignatura de movimientos literarios, donde tuvimos 13 lecturas. Creo recordar que 11 eran obligatorias y 2 eran a elegir por los alumnos. Y teníamos que hacer un blog comentando estas lecturas. De ahí nace el blog al que hago tanta referencia en mis redes sociales, que aunque ahora tiene una variedad de lecturas mucho más grandes, si os vais a las primeras publicaciones, veréis que son las lecturas de esta asignatura. A pesar de esta densidad de libros, en general es una asignatura que triunfó mucho y que a mí personalmente me gustó bastante. Es cierto que agobia tener que leer tan rápido, pero suelen ser lecturas de menos de 200 páginas y la profesora sabía hacer las clases muy entretenidas trabajando directamente sobre los propios textos. Otra asignatura que tuve fue Teoría de la Literatura, que me sorprendió por el hecho de que no solo hablamos de la literatura, sino que lo relacionamos con otras artes como la música. Hubo también lecturas obligatorias, pero de una manera distinta, ya que esas lecturas las íbamos a utilizar para hacer unos ensayos relacionados con temas que dábamos en clase. En mi caso, el trabajo lo hice sobre El reino de este mundo de Alejo Carpentier, vinculado a las ideas de utopía y distopía. Es un tema que ya habréis visto que me llama muchísimo la atención. En este caso eché de menos el trabajo sobre los textos en clase, pero me gustó mucho el enfoque analítico y la comparativa con otros ámbitos. Finalmente llegamos a literatura comparada, que estoy cursando actualmente y me está gustando muchísimo también. En realidad lo raro sería que no me gustara una asignatura de literatura, pero bueno. En este caso también hay unas cuantas lecturas que si bien no son obligatorias semanalmente, sí que son necesarias para el examen. Por un lado viene bien porque no tienes el agobio de leer un libro por semana si no te da tiempo, cosa que me ha pasado con alguno y he tenido que terminar después de la clase específica de ese libro. Sin embargo, es cierto que es mucho más difícil trabajar sobre el texto si no has llegado a leer el libro para esa clase. Y también es algo que intento cumplir por este mismo motivo. Esta asignatura principalmente se centra en comparar distintos textos en épocas de la historia, pero también en compararlos con obras audiovisuales, ya que mi profesora, en nuestro caso, nos pone muchísimos ejemplos de películas y series para comparar. Como podéis ver, la literatura se puede dar de diversas formas y en mi caso he dado pocas en comparación a carreras más centradas en el ámbito literario. En este caso, la lectura obligatoria es fundamental y también creo que es una etapa en la que se tiene la suficiente madurez para leer un libro que, aunque no te interese, necesitas para profundizar en el ámbito de estudio. En el caso de las etapas estudiantiles anteriores, lo que se necesita es un conocimiento general, pero no una profundización tan estricta como a veces creo que se hace. Y sobre todo, generar el hábito de lectura. Hay un término del que he hecho hincapié durante todo el capítulo y es el hábito de lectura. Como bien he explicado antes, no consiste en leer todos los días, sino en leer de forma recurrente y tener ese gusto de sentarse a disfrutar un libro. Crear ese hábito desde pequeños es fundamental. Una muy buena forma de hacerlo es sentarse con los hijos a leer, porque por ahora he puesto el foco en los profesores, que son los que enseñan en las distintas etapas educativas, pero los padres y madres también tienen una labor muy importante. He visto muchas veces a estos progenitores quejarse de que sus hijos no leen cuando son adolescentes, pero les preguntas qué libros tienen ellos en casa o qué cuentos les han leído de pequeños y no tienen. Los propios padres no leen ni han leído nunca. Como se pretende que los más pequeños lean, si el primer ejemplo, que es el que tienen en casa, lleva toda su vida sin tocar un libro. Y sé que puede venir la típica persona a decirme, es que no todo el mundo tiene tiempo para leer. Y es cierto, la vida adulta es muy complicada, sobre todo si hay niños de por medio. Pero para lo que sí debería haber tiempo es para sentarse con un niño 5 minutos antes de que se vaya a la cama y leer un capítulo de un libro que le guste. Ya sea tú se lo lees al niño o, como hacía mi madre, por ejemplo, un párrafo lo leía ella y un párrafo lo leía yo, o que el niño lea si no le resulta tan complicado, pero tener ese momento de lectura juntos. Y a veces puede costar que quiera leer, porque en mi caso fue así, y mi madre ha batallado durante años para encontrar un libro que me gustara y me hiciera querer seguir leyendo. Pero como cree que la lectura es importante, no dejó de intentarlo hasta que lo consiguió. Leer puede beneficiar mucho a los niños que tengan problemas de comprensión, de redacción o de ortografía. A los adolescentes los puede ayudar a profundizar en temas más sociales y empezar con el pensamiento crítico, para que así, en una etapa de estudios superiores, como es la universidad o los grados de formación profesional o incluso en el mundo laboral, elijan voluntariamente culturizarse mediante la lectura. Porque además, lo normal es empezar con libros acorde a tu edad, y a medida que creces y maduras, es cuando eliges clásicos que pueden llegar a gustarte. Yo sé que no soporto la poesía barroca, creo que lo habéis notado. No voy a leerla voluntariamente, pero en cambio me encanta el romanticismo porque siempre me ha gustado conocer el mundo interior de los protagonistas. Pero nunca hubiera descubierto que esto me gusta si no hubiera leído, por ejemplo, Los jóvenes de la élite de Mary Lou o A las negras de Laura Gallego, que tienen unas protagonistas que ahondan mucho en sí mismas a pesar de ser fantasía. Actualmente me gustan muchísimo los clásicos españoles que tratan sobre la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura, pero nunca hubiera sabido que me gustan los libros con temas sociales y depresión y lucha por la libertad si no me hubieran leído Los Juegos del Hambre. Todo tiene un principio y no está mal que sea con libros que no son grandes obras de la literatura. Hay que quitar un poco el tabú sobre la literatura comercial y sobre todo sobre la literatura juvenil, porque no tiene por qué ser algo malo que te fría el cerebro. Puede ser precisamente la puerta para que muchos jóvenes empiecen a leer o para desconectar un poco si tu rutina es muy agobiante y no quieres estar todo el día con el móvil, pero necesitas algo más ligero. Por otra parte, más dirigido a mi generación, hay que quitarse el tabú de que los clásicos son aburridos. Porque al final clásico es un libro que tiene ciertas características y que se ha considerado una gran obra años posteriores a su publicación. Pero en realidad, cada uno tiene una temática distinta y cada movimiento literario es distinto. De verdad, siempre va a haber un clásico para el tipo de libros que lees ahora, porque en el siglo XXI no hay nada nuevo inventado. Por poner un ejemplo concreto, siempre me ha gustado muchísimo el cliché del camino del héroe, que es un protagonista que tiene que recorrer un camino para llegar a un objetivo. ¿Y cuál es el libro por excelencia que tiene este cliché? La Odisea. Porque sí, los libros clásicos también pueden tener clichés. Al final estas repeticiones de patrones existen desde hace muchísimo tiempo. Y en mi caso, La Odisea, cuando la leí, aunque es verdad que en verso me perdí un poquito, la historia me gustó mucho porque literalmente es un señor recorriendo el camino de vuelta a casa y que se tiene que enfrentar a muchísimos problemas. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Las lecturas obligatorias son un tema que da para muchísimo debate, más allá de argumentos simplistas como si es bueno o malo, sino que hay una escala de grises muy amplia. Para mí, lo más importante es desde pequeños fomentar el hábito de lectura y luego ya habrá tiempo de leer grandes clásicos cuando llegues a etapas mucho más especializadas como son la universidad o los grados superiores. Creo que aún queda bastante camino por recorrer para seguir fomentando la lectura, pero poco a poco se va consiguiendo, porque si miramos la última encuesta de hábitos de lectura, más del 50% de la población española sigue leyendo. Muchísimas gracias por venir de nuevo a Un Libro Más para escucharme. Soy Nika Casado y podéis encontrarme como Nika's Bookmar en todas mis redes sociales. Me despido desde los estudios de Sonora, UC3M, y nos vemos en el próximo episodio.